Estrategias, producto, tendencias y rum corporativo. Si pasa en las empresas, lo encontrás en Solo Negocios. Bueno, volvimos. Ahí están las repercusiones. Por ejemplo, en TN están entrevistando a Urtubey. Estamos hablando, obviamente, de lo que te contábamos en el arranque de Solo Negocios, que es el discurso este de los consensos y las reformas al que convocó el presidente Macri en el Centro Cultural Kirchner. Vamos a empezar a desandar un poquito todas estas cuestiones y todo lo que tiene que ver. No hay mucho detalle todavía de cómo se va a instrumentar y qué herramientas va a proponer el gobierno y va a llevar al Congreso para que se empiecen a aprobar estos tres ejes que te mencionaba, que de los que habló Macri. Pero bueno, vamos a empezar a analizar un poquito. Estamos en comunicación con Damián Dipache, economista, titular de Focus Market. Damián, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Escuchaste a Macri? Sí, lo escuché. Y ¿qué te pareció? Vos comentabas que no hay demasiado detalle, y en realidad a mí me parece bueno que no haya demasiado detalle, porque en realidad lo que el presidente de la nación plantea es que tiene que reunirse con sectores, que tiene que haber consenso, que tiene que ser una reforma de fondo y a largo plazo, justamente él no puede decir los lineamientos del contenido chico de la letra, porque justamente eso deriva de un consenso. Claro, tiene que surgir de cada una de estas mesas de diálogo a las que está convocando, que tampoco están convocadas formalmente, pero bueno, que el presidente dijo que primero se van a convocar, que de ahí supongo que van a salir alguna, como vos decís, algunos consensos, y después eso va al Senado, eso va al Congreso, que también es algo que se encargaron de repetir en el gobierno durante todo el fin de semana, digamos que iban a salir, además de consensuadas con los distintos sectores, por aprobación y eventual modificación en las cámaras, ¿no? A mí me parece que hay un cambio desde lo discursivo social, ¿no? Nosotros que trabajamos en el ámbito de la comunicación y del periodismo, es importante entender eso, ¿no? Cambia el discurso social respecto de los anuncios de un presidente. ¿La expectativa cuál era? A que Macri diga, bueno, ¿cómo es la reforma tributaria? ¿Cómo es la educativa? ¿Cómo es la fiscal? ¿Cómo es la justicia? Y en realidad estamos nosotros con un a priori, digamos, de ejercicio, de que el mandatario tiene que dirigir cuál es el contenido. Y en realidad el mandatario está liderando un proceso para que se genere el contenido. Es un cambio muy importante el que está planteando el presidente de la nación. Es un Macri casi magnánimo, ¿no? Después de la victoria, en lugar de decir, bueno, mirá, iba a decir una analogía, es un poco futbolera, no la voy a decir, y tenía que ver con medidas y más, no la voy a decir, para, digamos, porque no aplica a este horario. Pero bueno, no es que se paró ahí y hizo un discurso victorioso y dijo, bueno, vamos a hacer esto, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Absolutamente, un Macri moderado, un Macri que le habla a los diferentes sectores pidiéndole reformas, y fíjate que habla más que nada sobre metas de largo plazo, o sea, ¿a dónde vamos a llegar con estas reformas? Habla de mejora de la competitividad, mejora de la productividad, mejora de la necesidad de que el Estado sea mucho más eficiente. Toma el caso del Congreso como parámetro, de la biblioteca del Congreso como parámetro absoluto, sí, de la ineficiencia. Eso lo escuché a medias porque estábamos arrancando el programa, pero lo empecé a escuchar el planteo que hizo, interesante también, ¿no? Obviamente. Sí, ¿y sabes por qué lo muestra? Porque ahí lo que muestra es algo que muchas veces se dice, que por ahí desde lo discursivo puede parecer de lo técnico no tan así, no tan rígido, porque desde el gasto público los empleados representan nada más que el 10% de la estructura. Sí. Entonces, a ver, que el empleado del Congreso esté sobredimensionado en la biblioteca implica un nivel de ineficiencia terrible que la está pagando el sector privado con presión tributaria. Eso es lo que quiso tomar como ejemplo. Es decir, nosotros tenemos que sacarle al sector público esta ineficiencia para que el sector privado no se la coma sin eficiencia y termine teniendo baja productividad y competitividad en los mercados, ¿no? Bien, estamos hablando con Damián Dipache de Focus Market. Damián, y vamos a hacer, te quiero aprovechar, vamos a tomar como referencia lo que fue saliendo el fin de semana en los diarios, porque como decíamos, todavía no hay nada concreto, pero se habla de dos cuestiones. Bueno, obviamente que el presidente hizo referencia al tema fiscal, a la reforma tributaria, y en ese contexto también, según lo que nos cuestan los columnistas del fin de semana, vamos a estar frente a el gravamen de la famosa renta financiera, algo que es un viejo pedido de un montón de sectores, y que finalmente Macri, quizá por ahí el que a priori era más cercano al sector empresarial y a los bancos y más, terminaría poniendo en práctica. ¿Qué opinión te merece todo esto? Bueno, a ver, desde el punto de vista, si querés, arrancamos por la reforma financiera, era la menos esperada. Sí. Y te digo, por parte del mercado tiene mucha crítica. No sé cuánto le cabría la opinión a Sturzenegger respecto de esa reforma, digamos, del tema financiero, de grabar la renta financiera, porque justamente Sturzenegger lo que está tratando es formalizar el mercado. Si vos rentás a esa renta financiera, se hablaron de topes, por ejemplo, de a partir de los 400.000 o 500.000 pesos, sí. Lo que hacer es generar incentivos para que dejes la plata en el sistema financiero y la pases a otro tipo de negocio. Por ejemplo, ladrillo, ¿no? Sí, o dólar. Entonces, también. O dólar. O dólar, que es lo que más, digo, no salís del sistema financiero, pero si te pasas a dólar, por ahí es donde empiezan a sonar algunas alarmas, ¿no? Exactamente. Entonces, no sé si este sería el mejor momento para hacer eso, justamente cuando se está fortaleciendo el sistema financiero, en parte, va a ser parte también del debate, pero también se suma a una propuesta que le absorbe de Massa, ¿no? Massa proponía la renta financiera y parecía que Cambiemos decía, no, es una locura, esto no se puede. Bueno, muchachos, debatámosla. Y esa me parece a mí que es la que menos va a quedar. O sea, si vos me decís a mí, Damián, esto en debate en el Congreso, con la mayoría que tiene Macri, como quedó Massa establecido, ¿va a tener una votación favorable? Creo que no. O si sale, va a salir media acotada. Igual es cierto que ya solo sacarla implica que ya esté presente y después es más fácil modificarla. Por eso, por ahí, tenés, como vos decís, es más difícil, es más fácil que no salga. Pero bueno, es cierto que ya de entrada se hablaba de topes y o de pisos y demás, con lo cual ya es más... estaba bastante acotada, no es que iba a ser toda la renta financiera, había límites de justamente de lo que ganás por estos instrumentos que iban a estar alcanzados en principio por el tributo, pero bueno, no hay mucho detalle todavía. Absolutamente, bueno, todavía no hay detalle de la letra. Respecto de la reforma tributaria, me puedo parar en relación a lo que estuve estudiando con fuentes precisas, por ejemplo, el jueves pasado participé de la 35ª jornada de supermercadismo en Argentina, con todas las cámaras de supermercados, la Federación Argentina de Supermercados, funcionarios, sí, de Secretaría de Comercio. La CAME, por ejemplo, presenta un plan de reforma tributaria que se la va a acercar a Duhovne esta semana, de hecho pidió audiencia, para plantear la sustitución de ingresos brutos por un IVA provincial. Ahí tenés un efecto concreto de lo que pasaría en esa mesa, ¿no? Bueno, esto lo presentaría la CAME, hay que ver qué presenta los otros sectores, pero la realidad que demuestra, por lo menos, la hilacha de el impuesto que en este momento es más distorsivo. Dice, ingresos brutos es por donde debería arrancar la reforma tributaria. Después avancemos con el resto, avancemos con ganancias, avancemos con impuesto al cheque, con los débitos y créditos, pero arranquemos con este, que es el que destruye la competitividad y productividad de las pymes, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, habrá que ver qué viene de todo esto, qué sale, ¿no? En principio, como decíamos, parece un buen gesto. También es cierto que los empresarios le han dado relativa poca bola, ¿no?, a distintos pedidos. No es la primera convocatoria, que obviamente acá no están los empresarios solamente, es una convocatoria mucho más amplia, y después de haber ganado las elecciones. Pero digo, todo lo que tiene que ver con el tema de empleo, por ejemplo, ¿no?, que ahí Macri tenía a todos los empresarios, su círculo de referencia, si querés, los tenía ahí, los tipos con los que ha trabajado él y su familia por muchas décadas. Él vuelve a hablar como uno de sus tres ejes centrales, además la responsabilidad fiscal y todo lo que tiene que ver con inflación, impuestos y mejorar la calidad institucional y la justicia y la corrupción. Uno de los puntos que mencionó es favorecer al empleo, y ahí tiene a los empresarios. Y en otras oportunidades Macri ya habló y ya hicieron y firmaron no despidos y otro montón de convocatorias, y los empresarios no parecen darle mucha bola a Macri en este punto. Sí, ahí a mí me parece varias cuestiones. La reforma laboral tiene mucho que ver con la generación de empleo, y la reforma tributaria tiene que ver mucho que ver con la potencialidad de la generación de desempleo. Es decir, a ver, si vos le sacás impuesto a la producción, tenés mayor posibilidad de escala, de producir más bienes y servicios en nuestra economía, por lo cual tenés mayor posibilidad de generar empleo. Ahora, si no generás una reforma laboral, es decir, si tenés un sindicato al cuello, en el cual no te permite que el campo propicio para la generación de empleo se dé, tampoco, por más que quieras incrementar tu producción, esas condiciones están dadas. Mira, te doy un dato sencillo del orden del día de hoy. Fonterra vuelve a ir por Suncor. Claro. ¿Y sabes qué significa eso? Le había dicho que no. ¿Y por qué vuelve al diálogo Fonterra? Porque Macri dice, espere, no se vayan. No se vayan, vuelvan para acá. Vamos a hacer una reforma laboral. Vamos a ir hacia otro tipo de relación con los sindicatos. No puede ser que a Tilra te corte la planta, no puede ser que haya un aporte solidario con el sector lácteo fundido. Macri dice, señores, vengan, vengan, no se vayan. Y se habían ido, ¿entendés? Sí, sí, totalmente. Ahí tenés un claro dato de lo que pretende Macri con esta reforma y los incentivos que le quiere dar a las inversiones extranjeras directas que pueda llegar a nuestro país también, ¿no? Bien, Damián, te agradezco mucho, muy ilustrativo como siempre. Un abrazo grande. Gracias, que tengas buen día. Igualmente hablamos con Damián Dipache de Focus Market, haciendo un análisis, un primer análisis del discurso de Macri que acaba de terminar hace minutos. Escuchamos un poquito de música y volvemos con más Solo Negocios. My friend.